delante de ti, de tu majestad. Solo puedo contemplar tu gloria. Postrado a tus pies, quiero confesar que vivo para adorar tu nombre. Majestuoso, poderoso, príncipe de paz, ven a este lugar, ven. Jesús, mi Salvador.